¿Cuál es el cargo suyo aquí en la villa? Soy animador turístico aquí en el hotel. ¿Qué opinión te merece o cómo tú valoras la calidad del servicio aquí en la villa turística Playa Larga? Bueno, me parece que la calidad que estamos ofertando aquí a los clientes en la villa Playa Larga me parece que es buena, pero estamos trabajando que sea mejor todavía. ¿Qué acciones tú piensas o tienen ideadas ya para mejorar la calidad de ese servicio? Bueno, hablando en mi rama, en la parte recreativa, estamos trabajando aquí en Bar Playa haciendo actividades recreativas los fines de semana, sábado y domingo, con grupo musical, juego participativo acá en Bar Playa, como especie matiné. También estamos viernes y sábado, más llamada discoteca, sala de fiesta. ¿Dónde la realizan? Al lado de la empresa turística, donde estaba la cafetería y restaurante. Ahí se encuentra la sala de fiesta de Cuba hoy. Bueno, también tenemos la piscina, que ya en esta temporada de verano ya se activa la actividad recreativa en la piscina todos los fines de semana. Y cuando yo te digo opcional turístico, me refiero también fuera de la villa. O sea, sacar el turista de la villa y recrearlo con la cantidad de valores naturales, históricos y culturales que tiene nuestro territorio. ¿Se ha hecho algo en ese sentido o eso está todavía en plan? Bueno, aquí se ha trabajado en ese sentido. Cuando en los planes de animación tenemos recorrido por el sendero de la naturaleza, visita a pueblos pescadores, hornos o carboneros, tenemos los guías que contactamos con los guías de la EMA, son los encargados de llevarlo a la observación de aves, el buceo, el snorkel. Nocturna es un evento internacional donde vienen una serie de tour operadores extranjeros para conocer el producto turístico que tienen a Zapata y comercializarlo al mundo, porque aquí tenemos una gran riqueza natural, que es lo que vienen buscando muchos clientes, no solo sol y playa, sino la historia, la observación de aves, todas las riquezas que tenemos en esta zona. Nocturna sería en el 2019 acá en Sierra de Zapata y ya se está trabajando los preparativos para que sea un buen evento de naturaleza, muy importante para el territorio y para el país.